todo tiempo mi son cubano ha sido el rey. Más grande que la Colombia, más grande que el guaguancó, en los salones y en los bates ha sido el rey. En Habanero y en Nacional y la población, con la sorona y colonia ha sido rey. En Galatea, tranquilo.